He subido, he bajado, he cruzado otros labios, pero aquella noche me hallé. He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed. Por haber encontrado un rincón a tu lado, he escrito una historia sin fin. He tejido un nido de algodón y de hilo para ir a vivir. Tómame y acurrúcame. Bésame y acaríciame. Quiéreme. Si te pido la mano, ¿qué dirías? Si me pides la vida, ¿la daría? Si te pido la mano, puedo morir si pienso que no estás junto a mí. Estoy hecho para ti. Yo no quiero ir a buscar por ahí, porque no estoy seguro de más nada más que de amarte. Y mis latidos se aceleran preguntándote si te pido la mano. Sin sal.